Hola, hola, hola, buenas tardes, programa 14 de Miau. Bienvenidos a este espacio de la radio de Raval Rebel en Contrabanda FM, los lunes a las 7 y media. Y vamos con el resumen un poco de lo que ha pasado estas dos semanas, un resumen desde el lunes 17 de febrero. Probablemente lo más relevante fue la celebración el fin de semana del 8 y 9 de febrero del segundo Congrés d'Habitatge de Catalunya, que culminó con la creación de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. El congreso, que convocaba al Movimiento por la Vivienda durante sábado y domingo, se realizó en Rocambert, Granollers, después de meses y meses de trabajo de preparación. No nos vamos a extender ahora porque a esto le dedicaremos la mayor parte del programa de hoy. Hoy mismo, han vallado la Plaza del Magba, un robo del espacio público del barrio. La Plataforma contra la Ampliación convoca rueda de prensa el miércoles 19 de febrero, pasado mañana, a las 11 horas en la Plaza dels Àngels. Desde Ciutat Vella, y en línea con esto, seguimos luchando por salud, vivienda y educación, contra desahucios, contra el desmontaje de los servicios públicos, la pérdida del espacio público, como es el caso del Magba, las redadas racistas, etc. Estamos preparando una primavera de luchas y hemos quedado el 28 de febrero para calendarizar las acciones. El 28 de febrero a las 7 en la Rambla de Santa Mónica. El premio del desgraciado o desgraciada de la semana es para Elena Massot, vicepresidenta de la Asociación de Promotores de Cataluña, que propuso nada más y nada menos que los edificios afectados por la medida del 30% de vivienda protegida tuvieran dos puertas, una para los ricos y otra para los pobres. Clasismo en estado puro. Ya, si eso lo comentamos. Y de mientras, pues todas atentas a Vallcarca, donde el ayuntamiento puede desalojar antes del sábado 22 el asentamiento de barracas donde 70 vecinas viven desde hace 10 años. Todas atentas a sus convocatorias en @habitatgevkk. Y empezamos con el programa de hoy. Y nos está acompañando vía teléfono nuestra primera llamada en un programa. Una persona que colabora con Creando Alianzas, que como saben, en el programa pasado estuvimos hablando del caso que está pasando ahorita en la de Gaia, que hubo una malversación de fondos como increíble, por usar una palabra, pues como que no sé, en verdad que no se puede creer en su más sentido literal. Y tenemos también en la asamblea, que no vamos a mencionar nombres ni nada, pero sí que hay varios casos que tocan pues con la de Gaia y que están también viviendo unas problemáticas como una violencia institucional muy heavy. Y pues nos acompañan hoy un poquito para darnos un poco más de contexto, ¿Qué tal si te podría, nos podrías explicar qué hacen en Creando Alianzas? Hola, buenas. Gracias por invitarnos. Y bueno, lo que hacemos, o sea, Creando es básicamente un colectivo de prevención y denuncia contra las retiradas de custodia. Y entonces, a partir de ahí, pues por un lado intentamos cómo explicar o cómo expandir conocimientos de lo que hemos llegado a saber que va bien para prevenir una quita. Vale, claro. Y también hacer denuncia de las quitas que hay, o sea, que cuando pasan, una vez han pasado, como, o sea, y de cómo funciona la DGAI y de su manera de eso, de actuar. Ok. Bueno, y esto también lo podemos preguntar al final, pero como para ponerse en contacto con ustedes, ¿cuál sería como la manera más efectiva para alguien que tal vez necesite entrar en contacto y acceder a los recursos, a las ayudas que ustedes podrían dar? Por un lado hay el Instagram, pero que se llama Creando Alianzas, tal cual. Vale. Y por otro hacemos varias, o estamos en varias concentraciones. De hecho, después os diré una que haremos el 24. Y sería pues ir ahí y preguntar por nosotros, así nos conocemos más personalmente. Vale, perfecto. Claro, no hay más que, al ser temas tan delicados, creo que es bastante importante en este caso como que sea en persona o al menos poder cuidar eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, y nosotros estábamos, o sea, ustedes hacen una labor tan importante de cómo ayudar a la gente en a maniobrar esto, ¿no? Lo de las quitas, que creo que es una de las cosas que yo creo que más puede asustar a una mamá o un papá, es que está en una situación además ya vulnerable muchas veces. ¿Cómo ven ustedes, pues, cómo lo viven desde Creando Alianzas? ¿Cómo ven el rol de la DGAI en la sociedad? Y un poco, pues sí que nos pueden contar de eso. Sí, pues un poco, o sea, la experiencia que hemos tenido hasta ahora y de hablar también con otros colectivos que han luchado contra, o que están luchando contra la DGAI, como sería Madrecitas o la Asociación de APRODEME, o propias madres que se han puesto a luchar como por su cuenta, como de ejército de una sola persona, como a full contra la DGAI, es mucho la sensación de estar luchando contra un monstruo como muy grande y muy poderoso, ¿verdad? Y un poco eso, porque lo vemos como una herramienta más como del sistema y del Estado de control, de castigo y de asimilación. Claro. O sea, por un lado, sí, por el hecho de que vayas a pedir servicios sociales ya te pone como persona en, bueno, como vulnerable a que cojan la historia de tu vida o lo que los expliques y lo utilicen en tu contra. Total. Como, sí. Y entonces eso, vemos pues, por un lado, de lo que diríamos castigo y asimilación, es por el hecho de, bueno, eso, como castigar como las personas que no son normativas, como normalmente, como madres migrantes, como, o sea, de familias monomarentales, o sea, que están aquí solas con sus hijos. Yeah. Y pues que por su forma de llevar la familia, por el hecho de que no encaje en los cánones que tienen en la DGAI, que es lo que se enseña cuando estudias pues educación social o integración social, no sé muy bien cómo, cuál es, pues son unos cánones de como muy europeos, como muy de clase media alta, que además de que no se cumplen en la realidad, porque a esas familias no se les mira tanto como se mira a estas familias. Total, eso sí es cierto. Pues, o sea, como dejan fuera y criminalizan todo lo que está, sí, como las experiencias de peña migrante y como de peña pobre, a la hora de cuidar y de criar a sus familias. Total. Y eso, sí, que mencionas de que en verdad, pues que no por defender, por ejemplo, que haya como más vigilancia a más familias, pero es cierto que, bueno, ya lo hemos hablado también antes, que es como, si sos rico, puedes hacer crímenes porque nadie te está viendo vos. Al final, mientras que, el crimen aquí entre como comillas también, pues mientras que si sos pobre no puedes tener como ni siquiera un mal día, porque tal vez ya van a usar eso como de evidencia, porque sería una buena razón quitarte a tus hijos cuando nada que ver necesariamente. Tal cual. Y que muchas veces eso, como que las madres a las cuales se persigue la DGAI, como que son personas que están haciendo cosas casi heroicas, ¿sabes? Como de mirar aquí y llevarse a su familia a la espalda, como que son cosas complicadísimas y como que se encuentran que la mirada de la administración es lo contrario, o sea que es, o sea, eso, verlo como un fallo y juzgarlas como malas madres. Y eso lo vemos mucho, como de que aparte tienen que es como que resistir a este como maltrato psicológico de que le estén diciendo que es mala madre cuando lo que está haciendo es como currárselo muchísimo por sus hijos. Claro, no, total. Pues creo que por nosotros esa era un poco, queríamos solo como seguir agregando contexto a esto, para poder como seguir tratando el caso ya que está, pues, o sea, hablando de la de Gaia, digamos, aquí en la radio. No sé si querés como agregar alguna otra cosa. Mencionaste que había una mani el 24, sí, creo. El 24 de febrero haremos una concentración en la Ciudad de la Justicia porque hay una de las personas que se ha acercado como una madre, tiene un juicio respecto a un hijo que le quitaron, como el 24 de febrero a las 11, me parece que era. Si no, rolaremos un cartel donde está todo más claro. Y es para darle apoyo en ese momento y sobre todo porque hemos visto que la de Gaia cuando se tira para atrás es cuando se siente en el punto de mira y siente que hay como presión de las personas. Vale, o sea que sí. Sí, que como de, más allá de la madre, o sea, sentir que la madre no está sola. Claro, no, entonces es importante darle bombo totalmente. Sí. Vale, pues nosotros también, o sea, sí, si nos pasa el cartel, nosotros también podemos ayudar a rularlo y lo vamos a agregar siempre en la... como en la descripción del programa también siempre ponemos cualquier convocatoria que haya y así a la gente se le hace fácil encontrarlo si acaso, pero creo que por nuestra parte un poco sería eso. Muchísimas gracias, no sé si quieres agregar alguna otra cosita. Igual diría que, o sea, que es un tema, las críticas al menos, que se tiene que luchar bastante para que esté como en la agenda de muchas luchas como cosa muy prioritaria, como tanto en el movimiento de la vivienda, como en el movimiento feminista, como en el antirracista, como que tiene que estar como eso, como al delante, o sea, no delante igual, pero como una cosa muy central o muy importante, y para que puedan salir ya como más estructuras o herramientas como para hacerle frente. Porque ahora mismo nos encontramos con pocas herramientas y con poco apoyo en general, como en esta lucha. No, estoy súper de acuerdo y creo que eso, o sea, como que hasta lo notamos, por ejemplo, con uno de los casos que fue como no sabíamos ni hacia dónde tirar con esta problemática, ¿no? Entonces, en verdad que es algo que creo que está como invisibilizado de cierto modo. Muchas gracias. Y ojalá, bueno, ahí te pasamos el link del programita y cualquier cosa, seguiremos en contacto. Dale, a vosotros, que vaya bien. Gracias. Gracias. Mi tatu mani no, mi tatu mani no. Vale, pues estamos de vuelta y lo primero de todo sería pues una cosa que, bueno, que deberíamos haber hecho lo primero de todo, ¿no? Que es presentarse, que no lo hemos hecho. Así que voy a empezar yo, que estoy a los mandos. Yo soy Manu. Yo soy Ricardo y estoy aquí en la radio un día más. Yo soy Marí. Y nada, después de hablar de un poco de Gaia, ¿no? Vamos a pasar al tema del Congreso, ¿no? Que ya lo comentamos en el último programa, que igual sería un tema que íbamos a sacar y de hecho pues va a ser un tema central de esta semana, que el Congreso de Habitatge fue una cosa que pasó, bueno, fue una cosa literalmente que pasó, bueno, ha estado pasando durante varios meses, se está preparando muchísimo y culminó la semana pasada en dos días de debates intensos en lo que se acabó creando la, a ver si lo recuerdo bien, la Confederación Sindical de Habitatge de Cataluña. Ahí estamos. Y nada, o sea, participamos como Raval Rebel, ¿no? Como un grupito pequeñito dentro de los muchos que había, que de hecho, bueno, éramos un grupo pequeñito, pero mucha gente de la que había allí, pues compartía un poco la visión que teníamos aquí nosotros, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pinchar unos audios que nos ha pasado gente del colectivo, ¿no? De cómo vivió aquello, qué les parece y nada, a partir de esto pues comentaremos pues lo que nos parece bien, limitaciones que pueda tener, por qué nos parece una cosa, bueno, creo que a todo el mundo nos parece como una cosa indispensable que pase, ¿no? Que haya un colectivo que reúna la lucha por la vivienda, tanto, bueno, como primer paso Cataluña, como siguiente paso a escala mundial. Sí, bueno, igual hay un paso intermedio, ¿no? Pero a escala mundial pues estaría bien, ¿no? Y nada, pues vamos a pasar a pincharlo. Congreso me sale muy bien. ¿Qué queremos? Cada uno tiene su techo, cada uno tiene su derecho, eso que lo queremos. De verdad, a mí me gusta a domingo congreso, que a mí me gusta mucho. También, ¿cómo se llama? Draxeon, están, funcionará muy bien, todos que ha pasado bien. La Rita, cuando ha hablado, todo el mundo ha chillado. Todo el mundo que le gusta cuando ha hablado Rita. No la ha dejado que ella se habla más, lo digas más cosas de verdad. Porque ha hablado poquito, todo el mundo chillando, todo el mundo la aplausas, todos. Sí, ¿verdad? ¿Y tú por qué no hablaste? Yo a mí no me ha dado nada, no me voy a decir nada que voy a decir. A mí el Congreso me pareció una experiencia muy guay, la verdad. Era mi primera vez en algo de esa escala. O sea, sí que había estado en algunas de las preparaciones y otro tipo de asambleas que unían a diferentes grupos. Pero verlo como a nivel de Cataluña y en verdad hecho fue muy guay. Además que me pareció que la redactora hizo un excelente trabajo, o sea, muy impresionante, la verdad. La moderación del primer bloque particularmente increíble. Esto no es por decir que el resto estaba mal hecho, ni mucho menos, solo digamos eso son como por destacar. O sea, me pareció que la verdad estaba muy bien organizado. Fue muy esperanzador y muy guay, la verdad, al final es como poder participar con tanta gente, ver en una acción como un voto hace algo, cómo se va construyendo, ya sea una ponencia o pues un documento. Entonces, una experiencia muy bonita que la verdad que me alegra haber podido participar y haber formado parte desde Raval Rebel y también desde una perspectiva más personal. Bueno, yo muy brevemente, más allá de las votaciones que han salido de Raval Rebel, que estábamos más o menos de acuerdo, por ejemplo, se acabó votando que sí al voto individual o que sí al traslado de militantes, que en eso no, pues nosotros votábamos en contra, pero el buen sabor de boca de saber que, mira, que así son las cosas y si el colectivo lo ve de otra manera, pues eso es una base democrática, casi, por decirlo así. Por lo demás, y ya lo comentaremos en la radio, pues ganas de saber más sobre estructuras populares, el peso que tienen y su genealogía, ¿no? Esa tradición en la historia y qué papel tienen que jugar. Y reconocer el curro que se hicieron la mesa y sobre todo la comisión redactora, que eso fue increíble. Hola, soy Ana de Raval Rebel. Y quería hacer mi valoración sobre el segundo Congreso de Habitatge de Cataluña. A mí me pareció muy ilusionante en conjunto. Me resultó muy interesante el hecho de que fuéramos tantos colectivos diferentes y de diferentes procedencias de Cataluña. Vernos allí juntos, yo creo que superábamos las 400 personas, me parece que indica la importancia del movimiento por la vivienda actualmente y en ese sentido es animador, ¿no? Somos muchas. Por otra parte, las discusiones y los debates, a pesar de lo pesado que podía resultar, fueron bastante ágiles y muy interesantes. En algunos casos, como Raval Rebel, pues conseguimos lo que eran nuestros objetivos, en algunos no, en otros casos no tanto, pero eso no es lo importante. Lo importante es que la Confederación se ha formado y que a partir de ahora pues se abren nuevas posibilidades, sobre todo por poder contar con el apoyo de otros colectivos y no estar tan solo a la hora de abordar los problemas de vivienda que tenemos en el barrio. Y por otra parte, también saber que eso, que no lo vamos a abordar solas. Es evidente que la Confederación empieza a andar y que se verá hasta dónde podemos llegar, pero de momento mucha ilusión y muchas ganas de ponerse a la faena, que no será poca. Venga, un abrazo. Doncs jo molt il·lusionat i agraït per la feina que s'ha fet durant dos anys a l'hora de plantejar, sintetitzar, treballar eines per poder arribar a totes aquestes conclusions, que sé que han estat hores i molt de curro. I després també, doncs, això, molt il·lusionat perquè pot ser la llavor que permeti construir un autèntic moviment de masses, un moviment construït de i per la classe, que no hi hagin sectarismes ideològics, que no hi hagin vanguardismes que vulguin segrestar la força social i política del moviment, sinó que realment sigui un moviment que generi des del debat plural, des de l'anàlisi de les conjuntures en les que es troba i des de voler atacar les problemàtiques de les persones que conformen aquest moviment. Així que, amb moltes ganes, espero que tothom li posi tota l'ètica, la responsabilitat i la motivació que una tasca com aquesta requereix, però convençut que serà una eina que ens donarà molta més força en moviment per l'habitatge, per lluitar pels drets que volem i que, a més, volem expandir a moltes altres lluites que també tenen a veure amb la de l'habitatge i més enllà. Bueno, voy a empezar primero por lo bueno, ¿no? Que sería que una organización así, pues, hacía falta desde hace tiempo, ¿no? Que aprovechar el impulso de cómo está aumentando el movimiento por la vivienda en Cataluña. Bueno, aprovechar esto y crear una organización fuerte a nivel no solo local, sino que sea algo más grande, y también el hecho de que sea confederada, ¿no? Que eso da autonomía a los grupos que pertenecen a ella. Ahora, claro, la parte que a mí me da un poco de miedo es que los colectivos más grandes que están dentro de esta organización, como pueden ser La Paz y Yogateras, ¿no? Como que impongan su discurso como hegemónico, ¿no? Porque al final, pues, si tienes más gente dentro de un colectivo, pues tu discurso, pues, va a ser el hegemónico, ¿no? Al final. Y me parece interesante como intentar, bueno, que grupos de vivienda más pequeños hagan un contrapoder real, ¿no? Que yo creo que esto se vio claramente durante el finde, ¿no? Que las propuestas que se votaban iban un poco por aquí, por la autonomía de los grupos, ¿no? Y eso me parece como, pues, muy, muy potente y me parece la forma en la que tenemos que hacer las cosas, ¿no? Hola, soy Rita de Raval Rebell y asistí a la jornada del segundo Congrés de Habitatge de Cataluña. Mi primera impresión, y os puedo comentar, fue que yo sentí que estábamos haciendo historia allí. Y luego que también había muchísima gente joven, con ganas de trabajar, combativa y dispuesta a defender un derecho básico como es la vivienda. Creo que los movimientos sociales ahora mismo es la salvación de la clase trabajadora porque desde las instituciones y la justicia se le está dando la mano a estos neoliberales que están quitándonos derechos y anteponen sus propios negocios a las personas. Creo que son que los movimientos sociales son la única defensa que hay ahora de dichos derechos. Y también creo que será difícil, creo que tardará, pero yo creo que esto ya es imparable. Creo que hay mucha energía puesta. Creo que todos debemos, de alguna manera, implicarnos. Hay muchos movimientos sociales que defienden derechos y que todos tendremos que poner un poco de energía porque creo que a nivel global del mundo hay un cambio. Se está notando que hay un cambio y no muy favorable a la clase trabajadora. Y es momento de implicarnos, de luchar y de tener empatía y no echarle la culpa al diferente. Creo que la culpa la tiene este capitalismo voraz que no se sacia y cada vez nos está quitando más derecho. Yo sobre el Congreso lo único que puedo decir es que estoy muy contenta, que me sentí importante, que me sentí escuchada. Y que vamos a estar ahí, a pico y pala, intentando entendernos, porque eso es básico, entender al otro. Y esperemos que en un futuro no muy lejano, este derecho que tan valupeado es y tan sea una cosa en el que nadie pueda cuestionarlo y todo el mundo tenga una vivienda. Y a que a nadie se le desahucie. Venga, un saludo. Vale, pues volvemos y nada, vamos a comentar un poco las impresiones que tenemos del Congreso en base a, bueno, a estos audios que tenemos, ¿no? Igual, ¿queréis señalar alguno en concreto, alguna idea, alguna cosa que... Bueno, a mí me ha llamado la atención primero que igual soy la persona más negativa con... O sea, sí que es verdad que pues, pienso como Rita, ¿no? Que estamos en un momento histórico. Y que es muy importante. Y nada, no hay imperio, como es. No hay imperio, es simplemente eso. Pero no te salió decirlo en el audio que No, no, enviaste. exactamente. No, pero empiezo diciendo que es. Bueno, empiezo un poco así, no Empieza tan. en lo positivo, es Claro. cierto. Bueno, yo por. Mira, ya que te has puesto a ti como ejemplo de audio bajonero, como. Yo creo que sí que hay una cosa de las que comentas que es importante, que es el modelo de confederación. No es ninguna tontería. Totalmente. Como esa importancia a la autonomía que le damos desde el colectivo, no solo a la autonomía respecto a partidos y organizaciones políticas, sino la autonomía del curro que hacemos como colectivo en relación a los otros, ¿no? Siempre que no entre en contradicción con lo que se decida desde la Confederación, pero eso yo creo que es muy valioso. Y será negativo, pero es una realidad y no eres el único que lo dice. El miedo este a las voluntades de hegemonizar de ciertos colectivos. Tú dices Yugateras, dices Paz, pero es que cualquiera, de cualquiera. Y también un poco de miedo, ¿no? De que, claro, incluso en los pequeños colectivos siempre al final hay como cinco personas que son como las que llevan la ideología, ¿no? Digamos, del colectivo. Y son muchas veces la gente que tira más adelante el colectivo. Y claro, al final estos son roles de poder. Y claro, hay que tener un poco de cuidado con esto, porque si al final hace una confederación más grande, sin tener esto en cuenta, al final la gente que va a entrar ahí es la gente que ya tiene un rol de poder dentro de la propia colectivo pequeño. Y si no se tiene alguna herramienta o alguna forma de intentar que sea más la gente más afectada por el problema de la vivienda la que tome la propia iniciativa, ¿no? Que bueno, que esto es un problema que está en todos los sindicatos, ¿no? Pero me parece como que es una cosa importante y que habría que tener herramientas dentro de la propia confederación para intentar evitarlo, ¿no? Total. Quiero decir que para mí hay como otras líneas. La primera, que es algo, pues, lo que comentó Rita, lo comentó Ana también, que se sintieron como que fue parte de algo histórico. Y por eso también yo en mi audio mencioné como a nivel personal también fue muy guay, porque era como, también me sentía que estábamos como haciendo algo histórico, ¿sabes? Era como que se logró después de literalmente años, a ver, no 10 años, pero después de un par de años de trabajo, gracias al grupo motor del Congrés, se logra montar, ¿no?, el segundo Congrés, como que se ve las votaciones, como que lograr construir en ese momento pues las ponencias y lograr construir como este grupo confederado, que como ustedes dicen también es muy importante. O sea, creo que The Rebel Rebel era uno de nuestros ejes principales, o sea, como que lo teníamos clarísimo en lo de la construcción del Congrés. Nosotros teníamos muy claro que sin mantener nuestra autonomía no era algo que tal vez necesariamente íbamos a participar tan de lleno, sino entonces terminó, creo, construyéndose, y otros colectivos también expresaron, ¿no?, ese contento con poder tener una diversidad ideológica, poder tener una diversidad en muchos diferentes aspectos. Fue algo que se reivindicó cuando se trató de criticar en el mismo Congreso. Y la verdad es que creo que la mayoría de la gente estaba ahí pues bastante de acuerdo en que era el modelo que se estaba buscando. Ya que después en ese modelo pueden haber ciertas cosas que vamos a tener que terminar de matizar, como puede ser que hay grupos grandes y que conlleva un grupo grande cuando hay voto individual en ciertos aspectos. Sí, pero pues, al final creo que son todas cosas que se van a ir construyendo poco a poco. Se va a ir viendo qué funciona y qué no. Y como que tengo esperanza de momento, ¿sabes? No estoy tan cínica. Entonces creo que es un buen punto, la verdad, para estar. No, yo estoy de acuerdo. O sea, con toda la complejidad del momento, tenemos razones para estar muy felices de la creación de la Confederación Sindical de Habitatge de Catalunya. Sí que, volviendo al punto anterior, bueno, a lo que tú decías ahora, está por ver la dependencia del sindicato de Llogateras. Yo creo que eso es un punto importante. Pero bueno, también se evitó la dependencia de organizaciones políticas, que ahí Tarragona nos quiso hacer el lío y el MS aprovechó para soltar su discurso. Que ni podían votar. Pero de ahí, de Poble-sec, pues lo explicaron perfectamente, ¿no? Cómo no podías formar parte orgánica de una organización que eso pudiera entrar en conflicto con la Confederación, es que claro. Está clarísimo. Y de Lleida también, creo que hubo un par de como incisivos, así, guay. Entonces, también da que pensar, ¿eh?, en relación a eso del, conectando con lo que decía Manu, de ciertas figuras dentro de los sindicatos, porque lo decían del movimiento socialista, en el Movimiento por la Vivienda hay gente de distintas organizaciones políticas, tanto Movimiento Socialista, como EMBAT, como la SAO, etcétera, etcétera. Entonces, como la Esquerra NDP, exacto. Como otras, o sea, es así. Entonces, la pregunta sería, ¿deberíamos avanzar hacia apartar a la gente que está en organizaciones políticas de la comisión de delegados? O sea, que la gente que forma parte de una organización política no pueda formar parte de la comisión de delegados. Yo creo que eso es importante, porque la influencia sobre un espacio político no solo se ejerce cuando el sindicato en concreto depende completamente de las decisiones de una estructura política superior. También se ejerce, como la Esquerra NDP lo ha hecho durante años. Bueno, yo contestando a la pregunta la tengo clara y yo digo que no. O sea, que gente que milite en organizaciones políticas institucionales que no forme parte de estos espacios, ¿no? ¿Pero qué quiere decir institucionales? O sea, como que el MS, ¿solo institucionales o no solo institucionales? A ver, o sea, podemos hablar del MS, pero el MS ya ha dicho que no quiere, como que no quiere formar parte de esta organización, ¿no? Porque tiene diferencias políticas y no lo ve. De hecho, claro, esto creo que no lo sabéis, el domingo, ¿no? Cuando se presentó la tabla sindical, que es básicamente, o sea, se llegó a un acuerdo de llegar a un acuerdo, ¿no? Lo que se preguntó fue si queríamos tener como una tabla de hábitat, no, como la tabla sindical, que es una tabla en la que se habla pues sobre con sindicatos combativos como la CGT, la CNT y tal, sobre el trabajo, ¿no? Pues algo así, pero sobre vivienda, ¿no? Que estuviera la PA, que estuviera claro, porque la PA no forma parte del la PA Barcelona. PA Barcelona. Sí. Porque bueno, hay otras PAs. Hay otras PAs que sí, claro, la PA no es como una organización como sino que cada PA es independiente. También estaría ahí el MS, ¿no? El Movimiento Socialista. Vamos a aclarar un momento el MS. El MS es el Movimiento Socialista, que es una organización política que aspira a tomar forma de partido, que aspira a ser pues el partido comunista de masas. Ahora mismo es poco más que una organización juvenil, es así, y es un poco pues una escisión que salió hace un par de años, diría, algo así, de lo que era aquí en Cataluña la izquierda independentista, pero resuena en otros territorios como el País Vasco o Madrid, y su rama en el campo de la vivienda es el Sindicat de Habitatge Socialista de Cataluña, sí. Y de ahí cuelgan distintos sindicatos territoriales como el Sindicat de Habitatge de Ciutat Vella, el de Mataró o el de l'Eixample, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que decía, ¿no? Que el domingo pues hubo una pequeña rencilla, ¿no? Entre una persona del MS que subió a comentar el por qué el Movimiento Socialista no quería formar parte de la Confederación, ¿no? Que decía, por ejemplo, que en esta tabla de Habitatge pues se había invitado a sindicatos que no eran combativos, ¿no? Como Comisiones Obreras, UGT y luego cuando llegó la hora de comentar ese punto, no se había invitado a ninguno de estos sindicatos a nada. O sea, desde primera hora se dijo que solo se iba a invitar a esos sindicatos combativos, ¿no? Como CNT, la SAO creo que también estaba, CGT, no había ni comisiones ni UGT, entonces no entiendo muy bien a qué venía esa intervención. Yo, o sea, no por como entrar en la previa del Congrés, pero ha habido ciertos colectivos, entre ellos, de los cuales eran algunos grupos del MS, que han sido antagónicos al proceso del Congrés desde el primer momento. O sea, como de los debates que se llevaron. Después formaron, además, el Sindicato de Habitatge Socialista de Cataluña, que yo, a mí a título personal, me parece que es un positivo neto que tengamos más gente en las calles, que haya más gente combatiendo en contra del capitalismo y organizando. Pero eso no quita de que estaban teniendo todo este proceso ellos, que era incompatible directamente con lo que se estaba proponiendo con el Congrés, y en ningún momento lo comunicaron, y más bien lo que hicieron fue como llevar este rol de antagonismo en todos estos debates, cuando tal vez se podría haber construido algo que fuera más compatible, ¿no?, con su modelo que tienen ahorita, pero la verdad es que creo que ya hubo como que un desinterés de cierto modo de eso. Espero que el Congrés, como tratando de volver ahí, sí que pueda llevar como a darnos herramientas para colaborar, porque al final vuelve a eso, hay tantas diferencias ideológicas, hay tantas diferencias en cómo realizamos nuestra praxis desde diferentes colectivos, pero todos estamos trabajando hacia pues como una desmercantilización, por ejemplo, de la vivienda, como por poner uno de los objetivos. No todos tenemos que trabajar de la misma manera para llegar ahí, y más bien me parece más eficiente que hayan muchos frentes cubiertos con tal de saber de que estamos como que trabajando hacia un mismo horizonte, por usar alguna palabra. pero sí creo pues que puede ser que hayan alguna gente en cuando que va a ser antagónico o que va a pensar de que un cierto camino compartido no es compartido, o que ellos van a ver que su estrategia es por otro lado. Nos puede pasar a nosotros, inclusive, y por eso es tan importante como el aspecto de confederación para nosotros, es para poder mantener cierta autonomía desde Raval Rebel, y no ir en contra de lo que se propone con el Congreso o con esta nueva confederación que ha salido, pero sí como poder seguir trabajando de la manera que trabajamos, poder seguir avanzando nuestros objetivos un poco más locales, y que eso vaya sumando, ¿no?, hacia todo. Pero no me sorprende esta intervención que mencionas particularmente, porque creo que el día previo también se hicieron un par de comentarios que era como... Ya se había hecho todo un trabajo previo, el lugar para debatir como qué tan eficiente este espacio no era ese, me parece, y aún así pues teníamos a algunas personas haciéndolo. Entonces, bueno. Claro, a mí al final yo estoy 100% con lo que dicen, ¿no? Si tú tienes claro cuál es tu objetivo, si una organización no te parece que vaya acorde con tu plan para llegar a ese objetivo, pues te sales, ¿no? Al final, yo qué sé, las decisiones pues tampoco son malas, ¿no? Sí, si no te parece bien, pues forma otra, pero siempre teniendo en cuenta pues que se tiene que luchar no de la misma forma, sino hacia el mismo objetivo, ¿no? No pisar al compañero, sino apoyarte en él, ¿no? Y además, pues la lucha tiene que abarcar a más gente que un solo grupo, ¿no? O sea, no solo son anarquistas en la lucha, no solo son socialistas en la lucha. No voy a decir solo hay capitalistas en la lucha, porque eso sí creo que ya es como otra cosa, pero al final del día hay que abarcar a diferentes ideologías. Como que si yo pienso que, o sea, si yo me entiendo como anarquista, pero estoy como en práctica como que trabajando para lo mismo que vos, como, ¿por qué no voy a ser parte de la lucha? No sé, es como, yo ese sectarianismo no lo veo. Bueno, de eso va la unidad de acción, ¿no? De la, a la que se apelaba desde el Congreso y desde la previa, sobre todo, que ahora hablamos. Yo, por zanjar este tema y sin querer dedicarle más tiempo, o sea, parece que ellos son garantía de no reformismo y el resto somos sospechosos, y dicen que el Congreso y la Confederación no tienen estrategia, pero su única apuesta es un lema y el mantra de crear el partido. Entonces, es que yo no perdería más tiempo en eso. Porque además es estar hablando de politiqueo, que es contra lo que hablamos normalmente en Raval Rebel, ¿no? Y de la intervención de Rita en la intervención de Rita en su audio, pues está muy bien. O la de Malika, ¿no? Que dicen, pues un techo, un derecho y punto. Es que no tiene más. Sobre la previa que comentábamos ahora, bueno, yo creo que el currazo de la comisión redactora, los días previos, además, al Congreso en sí, porque recuerdo que en alguno de los puntos que, para aclarar, la comisión redactora fue era el grupo del grupo motor del Congreso que se encargaba de redactar las ponencias, es decir, de redactar los textos que estábamos aprobando con nuestros votos allí en el... Y de hacer todo un filtrado de enmiendas también, porque, o sea, todos los grupos que participamos, que no éramos pocos, podíamos mandar después enmiendas, propuestas de enmiendas, entonces ellos se encargaron de revisarlas, de organizarlas y después como de presentarlas de vuelta para que pudiéramos votar en las enmiendas que quedaban sobre la mesa. Eso fue un currazo, y yo quería, bueno, pues ya lo decimos unas cuantas en el audio, pero agradecerles el trabajo. Y decir que respecto a la previa, que Raval Rebel nos la perdimos bastante, menos a alguno que sí que hizo seguimiento y tal. Nuestra participación, por ejemplo, no estuvimos en el grupo motor. Y sin embargo, yo estoy muy contento de la participación de nuestro colectivo en el Total. Congreso. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo podría hablar del primer Congreso de Habitache, pero no voy a hablar porque ni fui ni... ni creo que no estaba en Raval Rebel cuando fue, ¿no? Porque fue en 2019, y lo hablo yo. Dale. Raval Rebel fuimos de los, o sea, quizás el único colectivo de vivienda que ni se inscribió para ir. Ah, sí. Y algunos fuimos con pases de Resistim al Gothic. Ay, me encanta. O sea, ese nivel de pasotismo. Que quería decir, seguimos siendo unos antipáticos de la hostia, porque no nos quedamos a comer allí en el Congreso con el resto de la gente, nos fuimos a comer un tajín y un couscous buenísimo para sentirnos como en casa. A ver, mejor eso que un bocadillo... ¿De seitán? Sí, era un bocadillo de seitán. No lo sé. No sé. No nos liemos aquí. Entonces... No todos. Una persona de nuestro colectivo fue social y se quedó. Exacto. Bueno, cuestión que en relación a hace esos 5 años, pues es para estar muy contentos. Fuimos, pues, 7 personas los 2 días, más o menos, entonces... Y una buena diversidad de gente también, que creo que eso también estuvo guay. Malika mencionó la traducción y como que a mí me encanta que hubiera traducción simultánea, o sea, yo en mi caso no lo usé, pero que, pues no, que Malika no haya dicho que servía bien, que Sora no haya dicho que servía bien, es como... Es muy guay, porque eso sí, algo que yo había encontrado faltar en como previas cosas de... no el primer congreso, porque ese yo no fui, pero como previas preparaciones, que no había como tanta necesidad tal vez de traducción, pero cuando sí había, como era tan pequeñita y así, era como más improvisada, era como que pues que te traduzca el compañero, ¿sabes? Que ya es como un cargo que tal vez no tenés pensado y que como que hay que improvisar. Sí, sí, yo entonces, recuerdo en el primer congreso hubo un pollo ahí de punta a punta a gritos de castellano, catalán, la gente no te entiende, etcétera, ya, etcétera. ¿No? Entonces, bueno, que eso fue un... Bueno, buena preparación. Sí, a nivel logístico fue como una cosa muy loca de lo bien que estaba hecho. Yo, por ejemplo, el sábado que se votaron todas las enmiendas, yo lo vi y vi el programa y dije, esto es literalmente imposible que se haga en un día. ¿Y se hizo en un día. Y era alegrísimo votar. Sí, que ahí la mesa estuvo muy bien. Moderación también. Fuerte. Tienes un minuto para hablar. Si te pasas, te cortamos sin ningún tipo de vergüenza y te callas. Porque sigue, hay que hablar, hay que seguir hablando. Una cosa que quería decir yo de Raval Rebel es que sí que el sábado, bueno, notamos mucho que, por lo general, y para sorpresa de nadie, había bastantes más intervenciones de hombres que de mujeres en el Congreso. Y que Raval Rebel no fuimos excepción, que nos lo podíamos haber preparado mejor, pero al final, ¿quién hablamos? De 7 personas que fuimos, de las 4, de las cuales 4 mujeres, 3 hombres, los que hablamos fuimos los 3 hombres. Que eso es también para hacérselo mirar y hacer un poco de autocrítica. Total. Bueno, el segundo día sí que habló una de las mujeres, pero... Habló Rita y con un aplauso masivo de todo el mundo que había allí. ¿Ponemos su intervención? Sí, yo creo que hay que compartirlo. Venga, va, vamos allá. Creo que la tengo. Aquí está. Y sufrimos desahucios hace un montón. Que lo único que sí que estoy agradecida y que nos unamos todos, sobre todo gente joven que tiene conocimientos, cosas que yo que solamente tengo la GB, yo soy de la GB. ¿Y qué más quería decir? Que sufrimos muchas violencias hace mucho tiempo y que ahora que no nos separemos, que conservemos este calor que tenemos ahora. De echarlo para abajo, que lo de la Caixa Usera o suena esta no ha sido un triunfo, ha sido una mierda, ha comprado la escuta de mi familia. Que nos hemos parado de la mierda, no tiene una forma de callarnos, de decir, mira, ya lo hemos comprado, quedamos como buenos. Os quería decir que en el Raval han hecho un cuento desde los servicios sociales normalizando los desahucios a los niños. O sea, muy fuerte, eso en el Raval. ¿Y qué más quería decir? Pues no me acuerdo, aquí pues tengo un minuto. ¡Revolución! ¡Necesitamos revolución! Nos preguntaba un pajarito por aquí que para qué va a servir todo esto, que es una... ¿Quién se atreve? O sea, yo creo que queda por ver, ¿no? Como que se logra de verdad. No, y esto, o sea, también interrúmpame de verdad, pero yo diría, queda un poco por ver, pero es como un primer paso en solo inclusive como poder juntarnos todos y ver como, ok, estas son como, queremos trabajar, pues, por ejemplo, a tener un parque de habitache y pues ir ocupando casas, ir sacando pisos, ir reapropiándonos del mercado de la vivienda y quitarle el mercado. Entonces ya es como, te ayuda creo a construir o a tomar ciertos pasos e inclusive también como tener una, pensando como muy práctico a nivel técnico, como tener un listado de quiénes participan y qué colectivos, como, hey, estamos todos en las mismas, como organicémonos. Es como un libreto, no de alianzas necesariamente automático, pero como de primera referencia, ¿no? Que yo creo que va muy bien. Pero sí creo que como la pregunta principal de para qué servir, o sea, es como... La respuesta es un poco aburrida en mi cabeza, porque es como, es para organizarnos ahorita y a ver qué cosas guay salen en el próximo año o así. No sé, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que a nivel como cercano puede servir como para tener organizados mucho mejor los desahucios que hay a nivel de Cataluña, ¿no? Si tiene organizado mejor los desahucios, la gente se entera de que, o sea, la gente ya sabe que hay desahucios, ¿no? Pero igual no va porque se publican en un colectivo, igual o no te enteras o no lo sigues o lo que sea, ¿no? Y en principio la teoría, ¿no? Después pues habrá que ver la práctica, ¿no? La teoría es que si tú formas parte del de la confederación, ¿no? Y tú pues publicas un... se me atacan las palabras. Y se publica un desahucio de un barrio de Hospitalet, pues va a venir, o sea, se va a publicar y se va a hacer desde la propia organización que gente que viva cerca, ya sea en Hospitalet, Barcelona, donde de Esplugas, donde sea, se pueda pasar, ¿no? Tenga la información. Y me parecería también importante como crear herramientas que faciliten que la gente pues pueda venir a estos desahucios, ¿no? Porque también se decía por aquí, pues de qué sirve, ¿no? Si va a seguir habiendo desahucios con 5 personas en la puerta y se va a parar solo si la policía no tiene dispositivos, ¿no? Pues lo que se tiene que hacer es como lo que pasó en Casa Orsola, ¿no? Que cada desahucio que haya, pues haya 2.000 personas, porque así pues, va a ser mucho más difícil que se ejecuten, ¿no? Y quedo yo, y a riesgo de repetirme un poco, diría que él puede ayudar a extender la conciencia de clase en nuestros propios colectivos. Totalmente. Tendemos a menudo a que si un desahucio es en el Gótico, o si un desahucio es en el Raval, pues vamos, pero si es en Poble-sec o en el Gótic, pues ya vamos la mitad, y si es en San Andreu, pues ya ni te cuento, ¿no? Entonces... como para entender que es una cuestión de clase y no solo territorial y que estamos todos en las mismas. En segundo lugar, pues que permite tener estructuras más dinámicas y que funcionen mejor contra propiedades en concreto. También. Si un caso de Raval Rebel es de la misma propiedad que uno de San Andreu y que uno de Vallcarca y cuatro de Sants, pues que juntarse hace la fuerza. Y esa es la tercera razón. O sea, lo mismo que hacemos en Raval Rebel, colectivizando los problemas y de haciendo que el problema, haciendo entender que el problema no es que lo tenga uno, es que lo tenemos muchos, pues es lo mismo, pero a una escala mayor, ¿no? Que es la unión hace la fuerza. Es bastante así. Pero que es una frase con muchos matices, ¿eh? Que haga la fuerza no quiere decir que haya que perder uno la autonomía, que decíamos en la Confederación. Y luego también yo no dejaría de banda el hecho de que como Confederación te obliga a pararte a pensar unos objetivos concretos como gente que se junta. Y al final, en los objetivos de la Confederación, uno lo que lee entre líneas es el fin del capitalismo. Entonces, eso que a veces en Raval Rebel y en otros colectivos pues no hay el tiempo tanto de dedicarle a pensarlo en estos términos, la Confederación te obliga a sentarte y pensar, vale, ¿por qué nos estamos juntando y cuál es el objetivo final? Bueno, esas son algunas de las razones. Yo creo que no es poco, vamos. Total, al menos para comenzar. son unos buenos primeros pasos. Bueno, ya nos quedan como 4 minutos para acabar el programa. Igual queremos, no sé, cerrar con alguna frase, algunas impresiones impresiones ya las hemos hecho, ¿no? Pero alguna cosa así como a destacar del Congreso y ya damos paso al final. Me parece. No sé, yo como me aferro mucho a esta como esperanza que sentí. Era como muy... creo que es muy esperanzador, creo que, pues no sé si lo comparten como militante, es muy importante como recuperar esperanza, como renovar esperanza. Hay como un dicho que es como la esperanza es lo último que se pierde, pero no sé si estoy como que de acuerdo, siento que muchas veces como que el cinismo nos puede como ganar en ciertas cosas y como que especialmente si como que no te sentís estancado de cierto modo o si han habido como derrotas, y la verdad es que puedes ver algo así que te dé un chute de energía, como puede ser una victoria de algún caso, para algún desahucio, lograr una negociación, como que esto también entra como ahí, fue algo que me gustó mucho y lo aprecié, la verdad. Yo me quedo con lo que se ha ido diciendo, ¿no? De la ilusión como sentimiento compartido. Y una cosa que dice Adri en su audio, que es que la gente le eche ética. Yo creo que eso es muy importante. Total. Y que depende de cada una de nosotras, que le eche ética. Para no hegemonizar, pero no solo por eso, que es lo que más ha hablado aquí, también para implicarse y meter fuerza en eso, que eso también es ética. Y bueno, a mí también me gustó mucho, ¿no? Como estar en un sitio con tanta gente que piensa relativamente igual que tú, ¿no? Y que cuando está en un colectivo pequeño, pues igual sois cuatro gatos, ¿no? Pero aquí no éramos cuatro gatos, éramos igual 300, que igual pues no hacemos nada, ¿no? 300 personas, pero puede ser un punto de partida para que el día de mañana pues no seamos 300, sino que seamos 10.000 o 100.000, ¿no? Y bueno, y quién sabe, con tal vez 300, tal vez ya sabemos. Pero sí. Antes de, bueno, si vamos a entrar como a la canción de despedida, recuerden que los martes a las 6:30 en el Ateneo Enciclopédico Popular, Reina Amalia 38, estamos aquí, Raval Rebel, siempre en puertas abiertas para nuevas personas, ya sea que porque tenés algún problema de vivienda en el barrio o bien porque querés venir a participar y a ayudarnos a seguir construyendo la Confederación o a ir ayudando a ver cómo podemos matar al capitalismo aquí en el Raval. Entonces, los esperamos. Y... ¡miau! ¡Miau! Manu no dijo miau. ¡Miau! ¡Wow!